La campaña busca evitar que las mujeres enfrenten cargos injustos, apoyar a las que ya están en esta situación y educar a la comunidad sobre la importancia de respetar los derechos reproductivos. En palabras de una de las mujeres que fue encarcelada, la campaña significa un apoyo a aquellas mujeres que estaban olvidadas en la prisión. En El Salvador aún queda un camino largo por recorrer, y en el actual contexto de retrocesos democráticos que se vive, la colectividad es fundamental para avanzar hacia un futuro más justo. Únete a esta lucha compartiendo información y apoyando organizaciones locales. No dejemos que la vida de las mujeres y las personas gestantes se marchiten. Esta es una producción de la Asociación Puntos de Encuentro y de Calle. En Nicaragua. El régimen de Daniel Ortega en Nicaragua presentó ante el Parlamento Nacional la propuesta de presupuesto 2025, la cual establece un incremento en los recursos destinados a las fuerzas represivas del ejército y la policía. Según la propuesta, ambas instituciones recibirán más del 6% del presupuesto, superando incluso lo proyectado para las universidades estatales. El presidente del Banco Central, Ovidio Reyes, quien presenta una imagen de progreso y estabilidad económica en el país, defendió esta propuesta, argumentando que permitirá a Nicaragua continuar en la senda de la prosperidad. Continuar impulsando acciones de política fiscal que contribuyan a la eficiencia y racionalidad del gasto público, proteger el empleo de las y los servidores públicos, garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas, fomentar la estabilidad macroeconómica y la consolidación del crecimiento económico sostenido, inclusivo y equitativo para el bienestar de las familias nicaragüenses. Garantizar la prestación de los servicios públicos al pueblo nicaragüense, en particular salud, educación, seguridad ciudadana y defensa de la soberanía nacional. Mantener los subsidios orientados a proteger el ingreso real de los sectores más vulnerables, garantizando tarifas bajas y estables. Sin embargo, en contraste con el país que describe este funcionario, el costo de la vida sigue en aumento. La falta de empleo obliga a miles de nicaragüenses, en su mayoría jóvenes, a emigrar fuera del país, principalmente hacia los Estados Unidos, España, Panamá y Costa Rica. El economista y opositor exiliado Juan Sebastián Chamorro señaló que la propuesta de presupuesto refleja el interés de Ortega en fortalecer sus fuerzas represivas en detrimento de la educación y los programas sociales. Además, se observa un incremento en la deuda externa de Nicaragua, especialmente con China. Si sumamos ahora el presupuesto, la asignación presupuestaria de la Policía Nacional y el Ejército, sobrepasa el 6%. Del presupuesto general de la República, que se equipara con el pago de las universidades, con la salvedad que ahora las universidades tienen que pagar el agua y la luz, lo que significa que en términos reales hay una caída fuerte en la asignación presupuestaria a las universidades. Pero que el ejército y la policía estén en esta categoría tan alta de ser la sexta entidad en con su conjunto de aportaciones del presupuesto indican las prioridades de la dictadura. No hay tal absorción del Ministerio de Hacienda del MEFCA, que obviamente ya no aparece en el presupuesto general de la República, y ni tampoco está el Ministerio de Hacienda ejecutando proyectos que anteriormente ejecutaba el MEFCA. Así que todas estas transferencias, todos estos apoyos a pequeños productores, etcétera, también desaparecen. El endeudamiento continúa incrementándose de manera galopante. Ya en el presupuesto general de la República aparecen más de 34 mil millones de córdobas. Recordemos que el gasto total son 154. 34 mil de estos 154 mil son en pago de deuda, tanto externa, tanto interna, pago de servicio de la deuda, comisiones que se han aumentado con el endeudamiento chino y amortizaciones de la deuda total. Aproximadamente 930 millones de dólares están destinados para el servicio de la deuda y el pago de amortizaciones. El cierre de más de 5.000 organizaciones de la sociedad civil, incluidas universidades, junto con las continuas violaciones a los derechos humanos, han ahuyentado totalmente la inversión privada de Nicaragua, provocando el éxodo de la población nicaragüense. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras.

con sones de Mikhail Huitl, para el informativo Voces Nuestras, se despide Leticia Hernández de Radio Guayacocotla, La Voz Campesina en México. En Panamá. La crisis de agua potable en Puerto Armuelles, provincia de Chiriquí, en Panamá, es alarmante. Más de 20.000 personas llevan más de 30 días sin acceso a agua, lo que vulnera sus derechos humanos y pone en riesgo su salud. Este problema refleja una situación que es crítica en Panamá, donde el acceso al agua es desigual y depende de infraestructura obsoleta y de una mala gestión. Isaías González, militante de las Juventudes Revolucionarias, JR16, nos ofreció su perspectiva sobre esta grave problemática. La falta de soluciones por parte del gobierno ha intensificado las tensiones en la comunidad, que exige respuestas urgentes a este problema. Desde Panamá, Dania Betsy Batista Guevara, de Radio Temblor Internacional, tiene la información. La situación de Puerto Armuelles, provincia de Chiriquí, es alarmante. La falta de acceso a agua potable durante más de 30 días no solo vulnera los derechos humanos fundamentales de sus más de 20.000 habitantes, sino que también pone en riesgo su salud y calidad de vida. Este es un reflejo de una problemática más amplia que afecta a muchas comunidades en Panamá, donde el acceso al agua sigue siendo desigual y dependiente de la infraestructura obsoleta o mala gestión. Escuchemos declaraciones de Isaías González, militante de Juventudes Revolucionarias, JR16. A pesar que en el 2010 la ONU reconoce el derecho al agua y al saneamiento como un derecho humano esencial para la vida y el desarrollo de la misma, el distrito de Barú, específicamente los corregimientos de Palmar y Puerto Armuelles, atraviesan una crisis que lleva más de una década producto de la mala gestión de nuestras cuencas hídricas, del expolio hídrico por las transnacionales ligadas a los diferentes o distintos gobiernos de turno, al extractivismo hídrico y a la propia hoja de ruta que enmarcan los diversos partido o figura que llegan al poder, que la de privatizar el servicio, privatizar el agua, mercantilizar el agua, pasarlo de un derecho a un bien de consumo que produzca plata para distintas élites o las 20 familias que controlan aquí el país, en el de por sí ya afectado distrito del Barú, la salud y el bienestar, la educación, la agricultura, la poca industria, la infraestructura, el crecimiento económico, se ve afectado exponencialmente. Alrededor del 2019 hubo un conflicto social producto del mismo que llevó al tranque de la vía de acceso al distrito, que como siempre el gobierno lo resolvió con letra muerta y algo de presión policial, lo que solo ha servido para exacerbar la crisis que hasta el sol de hoy no tiene una solución perecedera en el tiempo. Puerto Armuelles fue uno de los sitios de gran importancia económica en el siglo pasado, especialmente por su producción bananera. Desde hace décadas ha ido en declive y gobierno tras gobierno, todos de corte neoliberal, han ido empeorando la situación, tanto así que podría compararse con la cigatoca negra que afectó los cultivos de esta región. La falta de soluciones concretas por parte de las autoridades parece agravar más las tensiones entre la población y el gobierno, con repercusiones que podrían escalar, como ya hemos visto, en otras partes del país. En Panamá Oeste específicamente, donde las manifestaciones pacíficas por servicios básicos como el agua han sido reprimidas por la policía antidisturbios, sin la presencia de ninguna autoridad que brinde una respuesta a la comunidad. Los ciudadanos de Puerto Armuelles piden a las autoridades pronta solución a esta problemática. Desde Panamá, soy Dania Betsy Batista Guevara, Radio Temblor Internacional, para el informativo Voces Nuestras. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. Buenas tardes.

En Centroamérica, las personas trans siguen luchando arduamente por el reconocimiento de sus derechos, enfrentando desafíos significativos con la discriminación. Incluso en países como Costa Rica, donde la labor por el reconocimiento pleno de su identidad aún continúa, a pesar de algunos avances alcanzados. Frente al registro civil, activistas y aliades se reunieron para exigir la rectificación de género en los documentos de identidad, un paso vital para asegurar que las personas trans puedan acceder a derechos como la salud, el empleo y la educación sin sufrir discriminación. Estamos hoy acá justamente para poder exigir el derecho del reconocimiento de nuestra certificación de género, ya que esto es muy importante para poder reconocernos como personas, como sujetas de derecho, porque, por ejemplo, todavía a pesar de que hay una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sigue habiendo casos de discriminación por identidad de género y sistemáticamente aún los sistemas no están actualizados que estén acorde a nuestra identidad. Esto logrando pues que todavía en las instituciones o en cualquier otro trámite que realicemos todavía sigamos apareciendo en las bases de datos con nombres con los que no nos reconocemos, y esto ya da un hincapié para poder empezar todo lo que es la estigma y la discriminación hacia las personas trans. Hola, buenas tardes, mi nombre es Kerlin Obando Quiroz, pertenezco a la Asociación Transvida. El día de hoy la organización quiso preparar este plantón, ya que el cambio de nombre es importante, el reconocimiento del nombre en los documentos de identidad para todas las personas trans en el país. Desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos se le hizo la recomendación al país del reconocimiento del nombre y del reconocimiento de género y sexo asignado al nacer en los documentos de identidad. Sin embargo, el registro civil, lo único que ha reconocido a las personas trans en el país es solamente cambio de nombre, y por eso el día de hoy, día de la despatologización trans, en el octubre trans, es un día conmemorativo para nosotras, para venir a exigir al registro civil y al gobierno de Costa Rica que a todas las personas trans podamos tener cambio de nombre en el país. Esto es importante, ya que podemos acceder a más derechos como cupo laboral, podemos estudiar con el nombre por el cual nos identificamos, y por lo tanto la organización Transvida se siente muy feliz hoy de tener muchas organizaciones aliadas y todas las personas que nos han acompañado para realizar el cambio de nombre que es tan importante para nuestra población. Gracias a todo este dolor, hoy somos mujeres empoderadas, fuertes, y decimos, no tenemos miedo y ni un paso atrás, compañeras. Juntas, juntas, vamos fuerte. La revolución de las mujeres se marca ya mismo, con la juventud, en los colegios, con las mujeres que creemos en la inclusión, en el respeto. Así que ha sido un placer estar con ustedes. ¡Suerte! Y vamos, que la revolución está que empieza, compañeras. Yo soy Jota Vargas, soy una persona no binaria en Costa Rica, y empecé mi activismo en el 2012. Ahí yendo a marchas, sosteniendo algunos carteles con mucho miedo y aprendiendo mucho de las grandes feministas, de muchas mujeres lesbianas y bisexuales, de otras personas queer y no binarias y personas trans que me enseñaron lo que ahora sé. He estado en diferentes organizaciones como el Frente por los Derechos Igualitarios, Punto en Vibra, Del Rojo al Púrpura, Degenerades y No Binaria Costa Rica. Bueno, buenas, mi nombre es Guillermo Matute, soy parte de la organización Se Igualar Hombres Trans Costa Rica, también fui representante ante la Red Latinoamericana de Hombres Trans, representando a Se Igualar en la red. Trabajamos para mejorar la calidad de vida de los hombres trans, transmasculinos. El activismo trans ha nacido principalmente por ser una familia, porque nos hemos podido apoyar entre nosotros, nos hemos podido cuidar entre nosotros, ya que muchas de nosotros no sentimos ese amor o ese acompañamiento por parte de nuestras familias, inclusive por otros sectores de poblaciones que han estado en situaciones de vulnerabilidad y discriminación. Y entonces el activismo, como que el principal objetivo que yo he sentido es que ha logrado salvar muchas vidas. Has logrado a través de la manadería, de la compañía, de la familia trans, ha logrado salvar vidas, y por otro lado ha buscado cambiar esas vidas. Entonces no solo nos quedamos en salvar vidas y ofrecer una familia, sino que vamos más allá. ¿Qué es lo que nos está faltando? ¿Qué es lo que el Estado no nos está garantizando? Y entonces han activado todas esas estrategias políticas de, ok, déjennos tener una imagen en nuestro ID correspondiente a nuestra identidad de género, déjennos tener un conocido como, déjennos tener un nombre que nos represente, déjennos tener acceso a la salud, acceso a la educación, sin ningún tipo de discriminación. La contribución del activismo trans es demasiado importante para las personas. Siento que más que todo para las personas como que vienen saliendo del closet, ¿verdad? Al recibir ese acompañamiento que tal vez no saben que existe y está a través de las organizaciones, incluso como Transvidas, Igualar, Cucaraches incluso, para que no se sientan solos, estén siempre acompañadas, a tener información a la mano también, cómo cambiar el nombre en la cédula, cómo cambiar el nombre en los títulos. Todo ese tipo de cosas que ha hecho la comunidad trans le ayuda a las personas que empiezan su transición para ir por un buen camino. Bueno, sigamos adelante a mis queridas hermanas trans y no binarias. Sigamos adelante, la lucha continúa, esto no ha acabado. Hay mucho que nos falta por alcanzar, por lograr. Y eso, nos queda a nosotros, nos queda apoyarnos y seguir construyendo esa vida más digna y más igualitaria. Y a la sociedad costarricense les diría, únanse a nuestra lucha, pónganse la manita en el corazón. Los derechos de las personas trans y no binarias son derechos humanos, son los mismos derechos a los que usted ya tiene acceso por ser una persona cisgénero. Entonces, eso, no queremos mucho más de lo que usted ha tenido desde su privilegio, acceso a la educación, acceso a la salud, acceso al trabajo, acceso a un nombre con el cual nos identifiquemos. Y entonces, esos derechos, el derecho a la identidad de género, es el que va a permitir el acceso a todos los demás derechos de, o que deben reconocerse a las personas trans y no binarias. Diría que aún queda mucho camino por recorrer. No estamos solos, no están solos, no están soles. Somos muchos que queremos crear un cambio verdadero. Somos muchos que estamos luchando para que esto suceda. Necesitamos más apoyo, necesitamos a todas estas personas que están por ahí, que no se olviden del activismo que hacemos, de los microactivismos que hacemos desde nuestra comunidad, nuestros trabajos, nuestras familias, la información que brindamos a todas las personas que nos rodean. Todo esto es esencial, todo esto cambia. No solo nuestras vidas, sino las vidas de las personas que nos rodean. Entonces, seguir luchando desde nuestros puntos, desde donde estamos, seguir creciendo como comunidad, seguir abrazándonos y recordar que siempre, siempre, siempre va a haber alguien que nos va a apoyar. El respeto a la identidad de género es un derecho fundamental. Cada paso hacia la inclusión fortalece una sociedad más justa y equitativa. El activismo trans en Costa Rica sigue abriendo las puertas hacia una sociedad más inclusiva. Hoy hemos escuchado sus voces, pero la lucha continúa. Reflexionemos sobre la importancia del respeto y el reconocimiento de los derechos de todas las personas trans. Esta es una producción de la Asociación Puntos de Encuentro y de Calle. En Latinoamérica. En Latinoamérica, la Conferencia de las Partes, COP16, en Cali, Colombia, ha sido el escenario de las protestas por parte de más de 40 organizaciones que se oponen a la construcción de la represa del Micay. Estas voces alertan sobre los daños ambientales que ha causado ese proyecto y el desplazamiento forzado de las comunidades afectadas. La situación resalta la urgencia de abordar las problemáticas ambientales en esa región. Desde Cali informa Paulina Balseca sobre esta crisis que no puede ser ignorada en nuestra región. El proceso de unidad popular del suroccidente de Colombia, que está conformado por más de 40 organizaciones de los departamentos del Cauca, Nariño, Valle del Huila, realizaron una protesta en la zona verde en el marco de la COP16, exigiendo se reconozca sus derechos. Denunciamos el daño y riesgo ambiental sobre el río Micay. Aguas abajo, la amenaza de la represa, y aguas arriba, la amenaza de la minería. Este territorio forma parte de la Reserva de la Biosfera Cinturón Constelación Andino, declarado por la UNESCO como Patrimonio Ambiental de la Humanidad.